¿Por qué a Godofredo le falta un zapato? No, no nombres ese tema. No, trata de no nombrarlo. Sí, sí, sí, sí. Porque se pone complicado hoy. Bueno, ¿y dónde está mi punto? No, tampoco la nombres. Que no te escuche Godofredo. Que no te escuche Godofredo, por favor. No te lo puedo contar exactamente ahora. Vale. Pero si aparece la vaca, va a haber literalmente una carnicería. Nunca mejor dicho. Así que lo mejor que podemos hacer es disimular. Y ahora que Godofredo no nos escucha, mira, nos está levantando el pulgar para que comience el programa. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo intercontinentalmente desde la Caverna, el estudio que tan gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y sin perder un instante más, voy a presentar ahora mismo a la mujer que hoy ha venido disfrazada de paquete de arroz, la señora Elena García. Y yo voy a presentar al que hace posible todo esto, a Godofredo, el hombre sin zapato. Sí, le falta el zapato, cierto. Sí, misterioso. Es un misterio que develaremos pronto. Y aquí a mi lado tengo al señor Catriel Fernández con su disfraz de bolo de bolera. Exactamente, hoy quise ser original y la verdad que me salió mal. Venía caminando para aquí y como no puedo mover los pies me caí 5 veces. Lo cual me parece un disfraz muy incómodo, lo voy a evitar a futuro. Bueno, ¿tenemos alguna persona, algún grupo de personas que hayan querido sobornarnos o entrar en corrupciones para que podamos difundir su evento? Hay una cosa este sábado, pero no sé si atreverme a decirlo. Hay gente con la que no queremos tener nada que ver. Gente peligrosa. Sí. Sí, que. En la revoltosa, ¿sabes, no? Sí, sí, sí, el micro es nuestro. Eso es, a las 7:30 el sábado en sábado la revoltosa. 8. Sábado 8 en la revoltosa. En la revoltosa, muy bien. ¿Quién me anotó acá la libre, librería la libre? Godofredo, ¿vos pusiste esto? No, tenía mal la información, menos mal que no lo puse. Porque encima es una librería que está en Buenos Aires, así que mejor. No vamos a hacer esto. Bueno, Elena, vamos directamente a la parte del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Esta sección a la que llamamos intercambio de ideas, hablaremos hoy de Hera. ¿Hera? Hera y su carácter vengativo. Ah, bueno. Me estoy refiriendo a Hera con H, la esposa de Zeus, nada más y nada menos. Vamos a hacer un breve repaso de su origen. Hera nació como hija de Cronos y Rea. Algunas versiones dicen que nació en la isla de Samos, otras dicen que nació en Argos, que fue criada por un tal Témeno, cosas que no nos importan mucho, pero hay un problema. ¿Cuál? Cronos tenía la costumbre de comerse a sus hijos. Ya. Se comía a sus hijos. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque había ido a un oráculo, como era muy habitual en esa época entre los griegos, y un oráculo le dijo que uno de sus hijos lo iba a destronar. Por lo tanto, Cronos decidió tener la sana costumbre de comerse a sus niños. Vitaminas. Como tantos padres deberían hacer hoy. Y proteínas. Claro, bueno, excepto a uno que no pudo comerse porque lo escondieron, que fue justamente Zeus. Que Zeus luego creció y cuando creció se enfrentó a Cronos, lo mató y tomó su lugar como el rey, como el principal de todos los dioses. Y lo primero que hizo, rescató de las entrañas de Cronos a todos sus hermanos. Y ahí fue, empezó, agarró, tomó el reino, dijo: a partir de ahora soy el rey de los dioses. Perfecto. En algún momento fue a la isla de Gnosos, la actual Creta, a visitar a Hera. ¿Por qué? Porque Zeus era su hermano gemelo. Y empezó a cortejarla. Entre los griegos mucho eso de las costumbres de... Sí, suena raro, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí, pero en los mitos griegos esa cosa de la endogamia no le daba mucho interés, parece. Pero bueno, la empezó a cortejar, lo sacó a escobazos, era al principio, no hubo éxito. Volvió a intentarlo, no hubo éxito. Entonces hizo algo que Zeus, a lo que es muy aficionado, se transformó en un pequeño pájaro herido que se movía suavemente. Ella lo vio, sintió compasión del pobre ave que estaba herida, lo tomó en sus manos, lo acercó a su pecho. Ahí, en ese momento, Zeus volvió a su forma y hubo una boda de apuro, por decirlo de una manera... Bien, cuando se casan Zeus y Hera, estaban todos los dioses presentes, estaba la madre tierra que le regaló a Hera un árbol de manzanas de oro, las famosas Hespérides. Que acá hay que hacer una pequeña aclaración, porque en Grecia no había ni limones ni naranjas. No existían en Grecia. Anda. ¿Qué pasa? Cuando los barcos de Grecia se iban allá a lo lejos por el Mediterráneo y cruzaban, por ejemplo, las costas de España, sí, veían árboles, por ejemplo, de limones. Claro. O de naranjas. Y ahí nació el mito de las famosas manzanas de oro. Ah. Porque ellos no podían asociar los cítricos con nada conocido. Claro. Entonces, de ahí salió lo de las manzanas. Y las manzanas de oro tienen su origen casualmente aquí en España. Uh-huh. Bueno, luego de la fiesta, noche de bodas. Se fueron a la isla de Samos y, como único dato interesante, diré que la noche de bodas duró 300 años. Bien, está bien. Deberían durar todas eso. Aprendan aquellos que andan ufanándose de sus 15 sí. minutos. Bueno, 300 años. En estos 300 años tenía la costumbre de bañarse en la fuente de Cánatos, cuya agua renovaba su virginidad. La verdad, no le veo ningún mérito a esto. Ya, poco útil. Una fuente, la verdad, totalmente inútil. Tuvieron muchos hijos, entre ellos, bueno, vamos a nombrar a Ares, a Hefesto, a Hebe, tampoco es lo que nos interesa acá. Luego se fueron a vivir al Olimpo. Y ahí en el Olimpo tomaron posesión del reinado, digamos. Hera quedó como la protectora de las mujeres casadas. Pero Hera tenía un carácter muy celoso, muy violento y muy vengativo. Vaya combinación. Eso es lo que estaba pensando. Imagínese, con ese carácter, casarse con Zeus, que ya tenía los pantalones más flojos. Bueno, no importa. Sí. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de estos actos de venganza de Hera. Por ejemplo, con Semele, que era una princesa de Tebas que estaba embarazada de Zeus. Recordemos también que Zeus usaba mucho la trampa, convertirse sí. en cosas, ¿no? Para lograr sus cometidos. Bueno, Hera se hizo pasar por niñera. Se enteró, obviamente, de esto. Se hizo pasar por una niñera, se presentó ante Semele y le empezó a, digamos, a decirle de alguna manera por qué no le pedía a Zeus que se mostrara en su forma real, porque Zeus había ido con una de sus transformaciones. Y tanto se lo dijo que Semele se comunicó con Zeus vía WhatsApp. Le dijo, oiga, lo quiero ver en su forma real. El corazón, problema... Corazón, guiño, guiño. Claro, emoticón, emoticón. El tema es que, bueno, cuando Zeus tomó su verdadera forma era el trueno, los rayos, todo, y Semele murió fulminada en el acto por los rayos. Una pequeña venganza de Hera. Sí. Zeus, eso sí, tuvo piedad del hijo que tenía en su vientre y lo cosió en su propio muslo hasta que pudo crecer y nacer. Bien, vamos a otra de estas aventuras de Hera con Zeus. Cierta vez estaban discutiendo Hera y Zeus sobre quién gozaba más de los placeres del amor. Así que por favor retiren a los niños y a las ancianas impresionables del parlante. Bueno, ¿quién de los dos, el hombre o la mujer? Y Zeus decía que las mujeres tenían una ventaja seguro. Y Hera decía que no, que los hombres la pasaban mejor. Entonces decidieron consultar a alguien que era el mago Tiresias. Que Tiresias en su vida tuvo esta circunstancia. Una vez, paseando por el campo, vio a una serpiente copulando y esa escena inusual lo convirtió en mujer. ¿Qué? Así, estos son los poderes de la magia y de los mitos. Si usted, Elena, va por el campo y ve a una serpiente copulando, se va a transformar en hombre. Vaya por Dios. Sépalo, por si acaso. Bueno, el tema es que fue mujer durante varios años y como tal tuvo su vida, su experiencia, Tiresias. Y un día salió de nuevo a pasear por el campo y adivine usted qué vio. ¿A la misma serpiente? No, a otra. A otra serpiente copulando. Son muy promiscuas. Claro, y ahí volvió a ser hombre. Por lo tanto, tenía la experiencia de ambos. Sí. Bueno, y fueron ahí los dos dioses y Tiresias le dijo, vea, si los placeres del amor representan 10 unidades, al hombre le corresponde una y le deja a la mujer las otras 9 unidades. De alguna manera le dio la razón a Zeus. Hera enfureció, entonces decidió dejarlo ciego al pobre Tiresias. Lo bueno de eso es que no va a haber más serpientes copulando y no se va a volver a transformar en mujer. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Bien, en otra de sus aventuras, Zeus embarazó a Almena. Y, como siempre, Hera se enteró. Lo primero que hizo fue... ¿Y cómo se entera de todo? Tenía sus informantes, era una mujer difícil, parece. Le revisaba el móvil a Zeus, evidentemente. Bueno, entonces lo primero que hizo fue planeó malformarle las piernas a Almena para evitar el parto. Lo cual, no sé cómo sería eso. Qué cabrona. Pero empezó, era malvada, sí. Cuando se enojaba era jodida. Bueno, resulta que una doncella la engañó y le dijo que el niño ya había nacido. Bueno, entonces no le hago nada. Pero descubrió el engaño y transformó a esa doncella en una comadreja. Madre mía. Pero aquí viene un detalle. El niño ese que nació era Heracles. Ah. A veces conocido como Hércules, ¿sí? Años más tarde. Bueno, el tema es que Hera estaba todavía enojado con ese fruto de la infidelidad de Zeus y quiso matar al bebé. Y lo primero que hizo fue enviar a la cuna del bebé 2 enormes serpientes. Uh-huh. El niño, evidentemente, tenía la fuerza del padre. Claro. Y con sus propias manos ahorcó a ambas serpientes y luego se puso a jugar con ellas como si fueran 2 juguetes. Claro. Hermoso el nene. Sí, bueno, Zeus en algún momento quiso que su hijo se alimentara de leche divina. Entonces, aprovechando un día que Hera estaba dormido, puso al niño, a mano de los envases de la leche divina, ¿no? Sí. Aprovechando que Hera dormía. El tema es que Hera se despertó, apartó violentamente a Heracles, lo revolvió por el aire, pero en ese movimiento brusco, un poco de la leche de sus pechos escapó a los cielos y ahí se formó la Vía Láctea. Anda. Mire. Qué guapo. Mire una curiosidad. ¿Cómo se dice en griego Vía Láctea? No. Galaxia. Anda. Mire de cómo viene el camino del lenguaje. Sí. Bueno, cuando Heracles creció, Hera le impuso los famosos 12 trabajos, que en realidad eran 10, después no le reconoció un par y le pidió 2 más. Entre ellos estaba matar a aquel león que después Heracles usó siempre como su capa, la piel del león. Sí. Así. Pero bueno, si alguien quiere enterarse más, pues empieza a buscar los trabajos de Heracles y ahí tiene, pero unas delicias de Hera. Vamos a ir a otra historia. Esto pasó con Lamia, que era la reina de Libia. Era una joven muy atractiva. Era hija de Poseidón y Libia. La madre también se llamaba Libia, como la tierra. Estaba llena de encanto y una belleza ante la que Zeus quedó totalmente estúpido, le salían corazoncitos encima de la cabeza, esas cosas que le pasa a la gente cuando se enamora. El tema es que nuevamente Hera descubrió ese amor, el amor que su marido le profería a esta joven, tomó a los hijos de esta joven y los mató cruelmente. Vaya. Excepto a una niña llamada Escila. Y lo hizo delante de la madre, para que pudieran ver la agonía y el sufrimiento de sus hijos. Hera decidió convertirla en un monstruo a esta mujer, como venganza. aunque algunas versiones dicen que después, al estar tan dolida, sufrió una autotransformación y lentamente fue transformándose en una especie de serpiente con pechos de mujer. Pero bueno, difieren ahí las historias, pero hay una de ellas dice que directamente la transformó en este monstruo. Y la maldijo, a la ya pobre Lamia, que ya había sufrido bastante, la obligó a no poder cerrar los ojos nunca más, para de esa manera poder ver siempre la imagen marcada a fuego de sus hijos agonizando. Bueno, qué cruel. Muy cruel era, la verdad, no me la quisiera cruzar. Por otro lado, bueno, Zeus sentía amor por la joven, y entonces decidió regalarle un don. El don de poder sacarse los ojos para poder descansar de sus visiones y luego volvérselos a poner. Lo cual no sé si me parece un gran don. Madre mía, ojos de quita y pon. Sí, unos casi que uno los puede, incluso los rebota contra el piso, juega o los tira contra la pared. Sí. Sí, se pierde la pelota de ping-pong. Saca un ojo. Sí. Y listo. Bueno, el tema es que Lamia terminó sus días como una especie de vampiro cazaniños, un poco buscando la imagen de sus propios hijos y otro poco alimentándose de la sangre de los niños que cazaba. Normal, yo también chiflaría con todo y, eso. Sí, con todo lo que me pasa, miren. Bueno, vamos a otro caso más. Io. Io, la famosa luna de uno de los planetas gaseosos gigantes. Bueno, Zeus la tuvo de amante. Y como de costumbre, se enteró de todo. Tenía y sus buenos informantes. El tema es que como Zeus se enteró que Hera sabía, y sabía que iba por Io, para salvarla, la convirtió en una ternera blanca. Entonces Zeus estaba ahí en el campo, viene Hera toda enojada, y lo encuentra Zeus sentado ahí en el campo con una ternera al lado. Zeus diría, ¿qué busca? Yo no hice nada. ¿Qué pasó? Bueno, entonces Hera desconfió y exigió que le entregara a esa ternera. Entonces lo llamó a Argos, que era un gigante de 100 ojos, ató a la ternera a un árbol y le dijo a Argos que la vigilara. Con lo cual, con 100 ojos está bien para vigilar, ¿no? No se le escapa ningún detalle. Pero Zeus... ¿Se le escapó la oveja? No. ¿Ah? La ternera. Ay, la ternera, perdón. Zeus decidió rescatar a Io. Para eso le pidió ayuda a Hermes, lo transformó en un pájaro, que fue hasta el árbol donde estaba la ternera, junto a Argos también. Hermes comenzó a tocar unas suaves melodías con una flauta y logró dormir a Argos. Y luego lo mató con una roca. Bien. Con lo cual estoy pensando si Argos era vasco, ¿se acuerda de esos seres míticos vascos que tiraban rocas de montaña a montaña? Los Gentilac. Bueno, Hera, en homenaje a Argos, decidió poner sus 100 ojos en la cola de un pavo real. Por lo tanto, cada vez que usted vea un pavo real, en realidad está viendo los ojos de Argos. ¡Qué bonito! Pero después fue hacia la ternera esta y le ató a los cuernos un tábano. El tábano empezó a atormentarla, a picotearla así sin pausa, y Io, desesperada, salió al galope, atravesó toda Grecia, luego atravesó el mar Jónico, que si uno piensa, el nombre Jónico viene de Io, Iónico, y termina deformándose en Jónico. Algunos dicen que Io o la ternera terminó en algún lugar de Egipto, pero no tenemos en claro esa parte de la historia. Como nosotros con M. Punto. Más o menos, bueno, sí. ¿Será descendiente de Io? Probablemente, sí, quizás venga o de aquella ternera, sí. Bueno, vamos a hablar de una anécdota que sucedió durante el casamiento de Peleo y Tetis, que eran casualmente los padres de Aquiles, nada más y nada menos. Bueno, se imagina, casamiento de Dios, estaban todos presentes, todos los dioses, los vino, reyes, el obispo, el intendente de la ciudad, o sea, los concejales, todo, estaba todo el mundo, ¿no? Pero ahí en el medio de la fiesta apareció Eris, que no era tampoco muy buena persona, parece, y sin que nadie la viera, arrojó entre los asistentes una manzana dorada, una manzana de oro, que tenía una inscripción para la más bella. Y esa manzana hoy la conocemos como la manzana de la discordia, en los dichos populares, ¿no? Bien, el tema es que había un problema, estaban presentes. Era Atenea, la diosa de la sabiduría, y Afrodita, ¿no? Y las tres querían la manzana porque se consideraban las más bellas a sí mismo. Lo llaman a Zeus y Zeus dice, no, me niego a decidir, no. Entonces lo llama a Hermes y le dice, mira, hay un joven llamado Paris que tiene fama de ser un joven de buen juicio. ¿Por qué no te vas con las diosas a visitarlo y que decida él? Bueno, vamos a aclarar, Paris era hijo de Príamo, que era en ese momento el rey de Troya, y estaba trabajando como pastor por orden del padre. Príamo quería que su hijo trabajara como pastor. Y es más, hasta Paris se había cambiado el nombre en ese momento, se hacía llamar Alejandro. Vio que los artistas cuando hacen su parte artística también se cambian el nombre. Bueno, este lo hizo algo así. Era príncipe, pero como pastor era Alejandro. Bueno, estaba ahí tranquilo en el monte Ida y de repente se le aparece Hermes con las tres diosas. Dijimos, era Afrodita y Atenea. Y Paris dijo, y las ovejas ni le digo lo que dijeron. Sí. Bueno, Hermes lo saludó. Hola, ¿qué tal? Vea, tiene que decirme cuál de las tres diosas es la más hermosa. Paris se negó. No, momento. Me meten en este problema. ¿Por qué no dividen la manzana? No, mire, hay que decidir. Me manda el jefe Zeus. Su voluntad es esta, así que usted va a tener que decidir a ver cuál es más bella. Bueno, Paris dice, ok, pero necesito que las que salgan perdedoras, que me aseguren que no van a tomar represalias o venganzas en mi contra. Porque si no, no me conviene, señor Hermes, usted verá, ¿no? Aparte, soy un ser muy inferior a esta decisión propia de dioses. Ahí las tres diosas empezaron, no las tire más, caguen tu estampa, boludo. Sí, dale, aceptamos. Aceptaron, bueno, entonces Paris pensó un poquitito y dice, ok, pero vea, antes de decidir cuál es la más bella, ¿podría verlas desnudas? Porque, bueno, ya que tengo que decidir, se imagina. Claro, ahí Hermes dijo, ok, bueno. Primero pasó era que se iba sacando las ropas. Mientras se bajaba los breteles, le dijo que, mira, si soy ganadora, te puedo hacer rey de toda el Asia y el mortal más rico del mundo. Ajá, dijo Paris, mientras abrió una cerveza, esto quizás lo agregué yo. Y después le dijo que no, vea, no quiero ser sobornado, señora diosa, por ahora déjeme cumplir con la tarea, bueno, ok. Luego vino Atenea, empezó a quitarse las prendas muy lentamente delante de Paris y le dijo, mira, si me haces la ganadora, yo te puedo convertir en el hombre más bello y más sabio del mundo y hacer que ganes todas tus batallas. Esto se lo dijo mientras le tiraba la braga en la cara, más o menos. Pero Paris, hombre firme, también rechazó ese soborno con amabilidad, aunque sospecho que a esta altura Paris estaba temblando, ¿no? ¿Se imagina? Y aquí viene, bueno, la peor parte, porque ahí le tocaba a Afrodita. Todo aquel que haya leído alguna vez a Robert Graves de los mitos griegos va a decir ¡oh! Imagínese, Afrodita todos la tienen como que era hermosa. Bueno, se desnudó, giró desnuda frente a Paris para que la viera bien, y le dijo, mira, la verdad me parece que estás desperdiciando tu tiempo acá como pastor en el campo, con las ovejas, podrías vivir en la ciudad, disfrutar la vida, y si tú quisieras, hasta podría enamorar a Helena de Esparta, la esposa de Menelao, que es una mujer, según se decía en ese momento, era tan hermosa como la diosa misma, como Afrodita. Y con sus artes mágicas, hizo aparecer frente a Paris la figura de Helena. En ese momento no existía la fotografía, así que se entienden estas artes mágicas. Un holograma. Bueno, el tema es que Paris puso una cara de estúpido tremenda y Afrodita se dio cuenta que se enamoró. Bueno, entonces le dijo, bueno, si tú me eliges ganadora, te prometo que voy a hacer que consigas el amor de Helena. Bueno, Paris entonces eligió a Afrodita como la más bella de las tres, la merecedora de la manzana esta de Eris, pero provocó el rencor y la ira de Hera. Y no voy a contar todo lo que hizo Hera, pero sí vamos a contar el resultado, que fue nada más y nada menos que la Guerra de Troya. Así que nada, Hera metió ahí un problema grave a todos los griegos, con una guerra que duraría muchos años, que ya bueno, el resto es para otra historia. Muy bien, ¿a qué conclusión llegaremos después de esta charla, Elena? A ninguna. A ninguna, aunque yo sí llegaría a una conclusión. Yo nunca jamás me casaría con Zeus. No, ni tendrías nada con él. No. Aquí vale más ser amiga de Hera. Sí, no, tampoco. Prefiero estar lejos de Hera por si acaso. Porque si se enoja, la verdad, mujer difícil como no he oído... Va, mejor me callo la boca. Pero bueno, con Godofredo nos pusimos a pensar cómo hacemos para ilustrar esta charla. Y ahí, mientras pensábamos distintas canciones, todo, apareció M. Y nos dijo que había una canción que hablaba de Hera. Dijimos, epa, bueno, tráela. Sucedió que ahora, minutos antes de empezar el programa, vino la vaca con una canción y en un papel escribió un parrafito en donde hablaba de Hera, pero el párrafo decía, era una noche cualquiera. Sin la H. Sin la H. Confundiendo la conjugación del verbo ser con la diosa. Por lo tanto, Godofredo la echó a patadas y en ese echar la patada perdió un zapato. Ah. Por eso es que le falta un zapato. Pero aunque sea haya sido elegida de una manera equivocada la canción, nunca está de más escuchar a Joaquín Sabina. Escucharemos a continuación Pacto entre Caballeros. No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atacarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, che colega, ¿te pareces a Sabina, esa que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da, pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago pa' celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos, se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron. Por las venas de la noche, enrollate y haz la saña, capla guapa de las tallas, me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción. Yeah. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Hola, soy Sonia Llano y voy a leeros un micropoema de mi autoría, a quien quiera. Desde la quietud de la vida en contemplanza, en el silencio, bajo un montón de estrellas, empieza la sinuosa danza, plagada de destellos, a veces añoranzas que retienen el momento en sus entrañas. Ayer, pasado, pasó. ¿Qué haremos con el hoy que se convertirá en mañana? Y mañana otra vez hoy. Quizás, tal vez, tan solo quizás, el resurgir de la esperanza. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Muy bien, Elena, gracias a esas magias de la máquina teletransportadora de Godofredo. Es un genio, Godofredo. Hace unas cosas magníficas, sí. Y nos ha teletransportado a la ciudad de Avilés a un evento muy particular en el bar Amigo Teverso La Boca, calle San Bernardo 16. Nadie debe dejar de inasistir a este lugar, pero hoy particularmente hay un evento que nos interesa, en donde actuó mucha gente amiga. ¿Qué que evento? Es Bajo el Cielo de Gaza. Ah. Y estamos justamente con una de las personas que fue un poco el germen, la idea, que dio la idea para esto. Como de costumbre, vamos a preguntar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Soy Nancy Ajiro, de California, de los Estados Unidos. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue que nació tu preocupación sobre toda esta temática de Gaza? Después de octubre, 7 de octubre 2023... Antes no sabía nada de Palestina, pero cuando vi que un genocidio estará en curso, hizo de mi país, los Estados Unidos, me preocupa. Y entonces seguí el genocidio de cerca, sí. Era peor y peor con cada día. Increíble, increíble. Y aquí estamos más que dos años después y continúa. ¿Cómo fue que llegaste a España y cómo fue que te conectaste con esta campaña? Un poco de dos años, más de dos años, mudamos aquí, yo y mi marido, porque estamos jubilados y aquí en España. Y encontramos a Javier y Tania por caso 2 meses antes, porque una amiga estaba aquí y queremos tomar algo y todos los bares fueron cerrados y la única abierta era esto, Teverso La Boca, y por caso 2 meses antes conocimos y hablaba de Gaza, porque siempre hablo de Gaza, y ellos, Javier después me dijo, let's do something, hacemos algo. Tengo entendido que tú estás en contacto directo con familias de Gaza. ¿Cómo conseguiste ese contacto? Por WhatsApp, sí. Estoy en contacto con muchos, pero mi marido me ha limitado cuántas personas y familias podemos ayudar, porque no ganamos dinero, no tenemos trabajo, no tenemos ni la pensión. Entonces es difícil, es muy difícil, y estamos en contacto por WhatsApp, porque me echaron de Facebook e Instagram porque son sionistas. Generalmente muchas personas que tratan de enviar ayuda a Gaza se encuentran con un problema, que es cómo enviar el dinero sin que te descuenten unas comisiones absurdas. En tu caso, ¿cómo has logrado sobrellevar eso? Hay la comisión sí o sí, pero se come o no come, you know, that's it. Está así, tienen que pagar la comisión. Y pagamos un chico, él tiene el PayPal de su hermano que es asesinado de Israel. Y otros tienen campaigns como GoFundMe, Chuft. Chuft es el mejor. Sí, y tienen cuentos de bank accounts en Gaza y tienen también accounts por cryptocurrency. En ese contacto que tienes por WhatsApp, ¿qué cosas te cuentan ellos de su día a día? Oh, Dios. Hoy, Abud, su hija, Joanne, ella, no sé cómo, pero fue herida de agua hirviente. Agua hirviendo. Hirviendo. Y es completamente messed up, ya. Y tengo videos y también fotos. Es tristísima, tristísima. Y ellos lloran. ¿Qué otro? Un otro, Zacarea, él tiene 16 años y tiene una urgencia, no sé cuál, pero es un genocidio. No pregunto qué hay. Es que él necesita inmediatamente 100 euros. Sabiendo que a nivel personal no es mucho lo que podemos hacer, pero de alguna manera podemos ayudar. Y con jornadas como esta, ¿qué sientes ya casi terminando esta jornada al ver lo que sucedió aquí? La gente que viene aquí en este bar son buenas personas, personas que quieren ayudar y tienen todavía su humanidad, tienen sentimientos para personas del mundo y aprecio mucho que vienen y que hacen donaciones. Si alguien quiere conocerte a ti, al trabajo que estás haciendo, ¿a dónde lo podemos enviar para que te conozcan y sepan tu trabajo? Pueden tener mi teléfono fácilmente, mi correo electrónico, you know, anyway. Todos días, todas maneras, sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte en esta jornada. Gracias a vosotros. Gracias. Hacemos radio porque queremos. Nos acompaña gente en nuestra misma sintonía. No tenemos que rendirle cuentas a nadie. Esto es un ejercicio de libertad radiofónica. Fueguitos en la caverna. Una pulsión de libertad entre tanto desconcierto. I love my radio, my midnight radio. Mi precario. Héroe del milenio, que con tanto ingenio te buscas las lentejas, que te dejas la piel en la corbata, el callo en la alpargata, sin una queja. Tú me invitas al sándwich vegetal, al comedor social de las mojitas, tan sufrido y tan echando en la ETT o poniendo una velita te encontraré. Estás sobretitulado y subempleado. Hoy mientras el sushi con tu bicicleta, mañana en el día de reponedor, pegando etiquetas, fregando moquetas o debo esponja en la plaza mayor. De la nueva era, de tajos sin fronteras y contratitos extinguidos, los viejos proletarios. flexible. Sobrevives, erre, erre tras erre, restregando la cocina entre cajas y palés, oxisando una propina. Qué manera de comenzar esta entrevista en Fueguitos en la Caverna. Acabamos de escuchar una hermosa canción, aunque ya los hemos escuchado antes, pero los estuvimos persiguiendo durante meses, durante años. Miren, estamos a punto del programa número 100 y al fin hemos podido atrapar a nuestros próximos entrevistados, que como de costumbre dejaremos que se presenten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, buenas tardes, disculpad por mi voz. Yo soy la catalítica. Hombre, Catriel, pues me has dejado abrumado con tu presentación, la verdad. No me esperaba yo estas expectativas, ¿eh? Bueno, y usted responde al nombre de... Ah, perdón, sí, yo soy el Ñato. El Ñato. Bueno, estamos finalmente con el Ñato y la catalítica. Este programa se viste de lujo hoy. Hemos escuchado algunas canciones muy lindas en esta presentación. Así que, bueno, vamos por el principio. ¿Cómo nació este proyecto tan particular? Pues yo creo que este proyecto debería contar más catalítica, porque ella tenía ganas de cantar y nos puede contar ella un poco la historia de del Ñato. Fue un poco por culpa del Ñato, porque yo pues siempre fui muy tímida y nunca me había imaginado que acabaría subiéndome a un escenario en un bar o en un teatro. Y él tiene bastante más tablas que yo y yo simplemente siempre me ha gustado escribir letras, pero siempre me faltó un músico que me acompañara. Y vivimos por las Brañas de Valdés, por allí los paisanos nos han invitado en numerosas ocasiones a sus comidas, y surgió pues como agradecimiento a la gente que nos recibía en sus casas, haciendo pequeñas cancioncitas de agradecimiento, de homenaje, y poco a poco a la gente le fue gustando, fuimos escribiendo más canciones y ya nos fueron invitando a bares, a otros espacios, y así empezó, y hace no mucho, hace 2 años o 3. ¿Cómo comenzó ese vicio de escribir? Como te digo, yo soy muy tímida y era una especie de refugio para mí. Desde pequeña me refugiaba en mis diarios de campo, con cierta precoz amargura y humor negro, y era una especie de venganza contra pues las vicisitudes de la vida. Y así, con ese punto de humor, que es la catálisis, que por eso pues de ahí viene lo de la catalítica, pues empecé a escribir canciones en clave de humor. ¿Qué leía aquella niña de campo? Pues mira, leía en aquel momento de pequeña muchos libros de aventuras, muchos cómics, Asterix, Tintín, Flash Gordon, El Príncipe Valiente, Jack London, Melville, muchos libros de viajes, Sherlock Holmes, todo este tipo de personajes me fascinaban. Uh-huh. ¿Y cómo llegó la música a la vida del Ñato? Ah, bueno, yo la verdad que mi primer grupo empezó sin ni siquiera saber tocar una guitarra ni saber una nota. Dije, como tantos, vamos a hacer un grupo. Y tenía un amigo, mi vecino de arriba, que tocaba el teclado, y empezamos a componer unas canciones con el teclado y a escribir unas letras y hacer unos coros. Y luego, como a la semana y media, me compré yo, porque estaba entusiasmado, una guitarra tipo Telecaster de estas baratillas. Y ahí pues a componer, que me quedé enganchado a la música desde el primer momento en que empecé a tocar un instrumento, me pareció... ¿Qué músicos te habían marcado el camino? Pues mira, en mi casa se escuchaba muy poca música, porque mi padre al final estaba que si Machín, que si Serrat, y que si unas sisas habaneras canarias, que tenían unas cintas ahí todo el día puestas. Y de repente, pues eso, en la adolescencia, pues ya empecé a través de mi hermano a escuchar algo de música. Tengo un hermano un poco mayor que yo, 4 años, y era el que traía la música. Pero luego yo me empecé a interesar, pues eso, por lo típico, ¿no? Green Day, Nirvana, Los Doors, Bad Religion, un poco grunge al principio con 16 años, más Maladilla, que también eran muy punkis de allí. Y luego ya poco a poco, pues eso, me fui metiendo en Los Doors, los Beatles, los Who, y luego pues se va abriendo y abriendo la música, y al final te acaba gustando cosas que, eso, vamos, ya te digo, acabas componiendo boleros y tangos y cosas que no sospechabas cuando tenías... A eso iba a ir justamente, porque el repertorio que tienen ustedes es variado. ¿Y cómo hacen en ese proceso de compositivo, sería? ¿Cómo lo encaran? ¿Quién comienza? Bueno, pues normalmente yo me hago la siguiente pregunta: ¿voy a contar una historia o voy a expresar un sentimiento, digamos, en clave más lírica? Y entonces, de acuerdo a lo que quiera decir o contar, escojo uno u otro género del repertorio hispanoamericano, porque me gusta mucho pues el folclore de boleros, de tangos, de rancheras, de corridos, y dependiendo de si quiero contar una historia, por ejemplo, se prestan muy bien los corridos, se prestan muy bien los romances. Si quiero expresar algo más lírico, pues un bolero o otro tipo de género, ¿no? Entonces, es un poco, ese es el proceso que, pues, que sigo en mi caso, ¿no? Y a la hora de acompañarla con la música, ¿cómo reaccionamos? Eso es una cosa. ¿Hay acuerdos? ¿Hay sillas que vuelan? Bueno, hay un poco de todo, pero lo curioso de esto es el, claro, yo nunca había seguido este sistema compositivo en el que, pues un poco traducir lo que María, o lo de que la catalítica tiene en la cabeza, y ponerlo en notas, ¿no? O en acordes, en ritmos y en melodías. Y entonces yo siempre, pues, o cogía la guitarra y componía algo y luego le metía una letra, o tenía una letra y iba paralelamente. Pero así, como un traductor musical, nunca me había visto en este rol, la verdad. Acabas de decir lo que la catalítica tenía en la cabeza, y entre las cosas que aparecen en la cabeza de la catalítica vemos algunas cosas trágicas, otras cosas tomadas con humor, ¿no? ¿Cómo, digamos, con qué filosofía encarás vos las letras esas que componés y que luego tenés que personificar en un escenario? Pues estas letras, por eso parece un repertorio tan heteróclito y como cajón desastre, porque van surgiendo al hilo de la vida, y en cierta forma es una forma de autoterapia, porque cualquier sinsabor, cualquier infortunio cotidiano, intento distanciarme de él transformándolo en una canción, y sobre todo que nunca falte la pimientilla humorística, la clave de humor. Va surgiendo, bueno, al hilo de la vida, de los desamores, de los rebusques del precariado, todo ese tipo de cosas. Algunos psicoanalistas te dirían que el arte de alguna manera sublima esas cosas feas. En tu caso, bueno, lo usas como una especie de técnica para tratar esos temas. Exacto, y por eso también utilizo voces muy diferentes en cada canción. En algunas uso una voz más grave, más dramática, en otras pues la voz de tiple de las que trata de imitar a las antiguas cupletistas, y eso me resulta muy terapéutico. ¿Y cómo es acompañar todo ese trabajo terapéutico desde los coros y desde la guitarra? Como el propio nombre indica, muy catalítico. Se cataliza con humor, y como una enzima milagrosa, todo aquello que era venenoso de repente cambia de signo y lo ves con humor y con gracia y con alegría, ¿no? Bueno, desde aquel primer intento de show juntos que habrán hecho en público hasta ahora, han recorrido algún camino, los he visto en muchas presentaciones, en micros abiertos, en infinidad de lugares. Desde aquel momento hasta ahora, esta es una pregunta que le hago a los dos y cada uno me la responderá. ¿Qué se han traído de todo este camino? Pues en mi caso, pues he logrado por fin sentirme menos tímida. menos tímida y con mucho agradecimiento al compañero del dúo y a toda la gente que nos ha acompañado itinerando de bar en bar, de espacio en espacio, mucho agradecimiento. Y bueno, todavía no canto del todo bien, pero me voy soltando y me va inspirando pues nuevos proyectos. Y bueno, y se nos olvidó decirte que recientemente hemos lanzado... A eso el vamos pequeño... a llegar, momento, vale. no se me apure. Íbamos por aquí. ¿Usted qué se trajo de todo este camino? Pues sobre todo gente muy interesante y algún que otro amigo también. Y mucha gratitud y mucha de ella también a la catalítica que siempre me está empujando porque yo soy bastante taciturno y un poco ermitaño y entonces ella me saca de la cueva y al final lo acabo agradeciendo. Coge la escoba y lo saca escobazos de la cueva directamente, fuera de aquí. Lo acabo agradeciendo, ¿no? Uh-huh. Aunque voy a regañadientes, siempre vengo agradecido, ¿no? Bueno, y ahora vamos sí, al momento de promoción de este programa en Fueguitos en la Caverna. Queremos presentar, tenemos de estreno y tenemos aquí en la mano una copia, que no la pueden ver porque esto es radio, de una nueva creación que está empezando a caminar por el mundo y nos va a contar aquí la catalítica de qué se trata. Pues hemos lanzado nuestro primer CD. Sí, es en formato CD, aunque mucha gente dice que ¿y dónde lo pongo? Pero es que no encontramos otro formato de momento. Y con mucho agradecimiento también a Willy Vijande, que aparte de ser el bajo de Los Ilegales, es un excelente productor. Y él nos ha grabado nuestras 7 primeras canciones. Cuenta tú que conoces más del proceso de producción. Sí, pues... Acabamos de sacar disco y la verdad que ha sido un proceso en el que para mí ha sido un gran aprendizaje porque yo era aficionado a hacer mis maquetas caseras desde hace ya muchos años. Y cuando venía el productor y le proponía tal arreglo, ¿cómo era la situación ahí? Y entonces desde el principio yo dije, yo quiero ser solo guitarrista en este proyecto, así puedo aprender más de los otros. No quiero meter demasiada baza de esto, tiene que ser así o asado, ¿no? Apartarme un poco del proceso y mirarlo un poco desde la distancia para poder pues estar como un aprendiz, ¿no? Actitud de aprender, ¿no? Y la verdad que me he llevado, pues eso, el mayor tesoro del que es aprender muchas cosas que por mí mismo en 20 años no las había aprendido. Entonces, no solo sale un disco, sino también un... Pues toda una serie de lecciones que esas me las llevo conmigo ya. Muy bien, bueno, estamos en pleno camino. Ahora vamos a hacer un jueguito de imaginación. ¿Cómo ven este camino a futuro? Pues ojalá este lanzamiento nos abra las puertas de nuevos espacios y podamos seguir pues itinerando por... Sobre todo itinerando, porque lo más bonito de este proceso es estar de cara a un público y compartiendo con la gente. Algo que preguntamos siempre a los músicos, sobre todo aquí en Asturias, ¿cómo es eso de andar tocando por Asturias? ¿Cómo es para los músicos? ¿Es algo simple? ¿Es algo complicado? ¿Hay lugares? ¿Hay condiciones de trabajo aceptables? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, nosotros somos demasiado amateur, a lo mejor como para conocer los circuitos en los que se puede tocar y tener los contactos, ¿no? Como supongo que funciona en todos los demás sitios, ¿no? Pero hay gente, hemos encontrado gente con ganas de música en directo, con ganas de escuchar y también colaborando, ¿no? Comprándote el disco o aportando en una caja inversa algo de dinero para que la banda pueda pues mantenerse y seguir con este hobby de momento y se pueda convertir en algo más, ¿no? Bueno, creo que no nos queda más entonces que agradecerles mucho por acompañarlos, por dejarlos acompañar. Y si nos permiten, comenzamos este bloque con el arte del ñato y la catalítica. Vamos a cerrar con eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Catriel. Muchas gracias, Catriel. Parece que no soportas las paredes ni las sillas. Parece que te gustan las cunetas, las orillas. Girar en una noria, rodar, siempre rodar. Me han dicho que te saltas las aduanas, los linderos. Ya he visto que te juntas con feriantes y trileros. Soplar flores de achicoria, volar, siempre volar. Te enamorarás del payaso melancólico, de la domadora de potros caucasianos, del trapecista lunático y alcohólico, de las siamesas y de los enanos. Y he visto que no envidias a la gente de corbata, que buscas tus maestros en tabernas de piratas. Maquianos con olor a lobo, granujas con olor a mar. Te rifas los caminos en puertos y encrucijadas. Te zafas como un gato de prisiones y emboscadas. En bicicleta, en globo, en ferry o sidecar. Te enamorarás del payaso melancólico, de la domadora de potros caucasiano, del trapecista lunático y alcohólico, de las siamesas y de los enanas. Te enamorarás del payaso melancólico, de la domadora de potros caucasianos, del trapecista lunático y alcohólico, de las siamesas y de los enanas. Un programa variado, sí. Hasta parece que estamos aprendiendo. Sí, sí. Hemos pasado desde los mitos griegos hasta el cielo de Gaza, hasta la fantasía de los músicos que acabamos de escuchar. Sí. Todo muy lindo. Muy guapo. Sí, mira, me dice Godofredo que en la puerta hay una partera y un traumatólogo buscándolo a M. Y no sabe dónde está. Madre mía, ¿qué? Una partera y un traumatólogo. Vale. Supongo que será por lo del zapato. No lo sé, sí. ¿Dónde fue el zapato? No lo sé tampoco. Pero bueno, me parece que vamos a tener que ir a buscarla a la vaca. Así que al que está escuchando, después le contaremos cómo termina esto. Nos vemos la semana que viene. Vamos. Oh, yes. That's the blues. Well, that's the blues.